la agrupación Censao y este bonito tema dedicado a nuestra bella, nuestra querida Venezuela. Y cuando hablamos, ¡ay, tan bella Venezuela! Porque hay el montón de mises que tenemos, ¡ay, los paisajes! No, Venezuela también es bella por la gente, por su gente, aunque hayan compatriotas que nos quieren hacer pensar lo contrario. Recordemos, somos la tierra de Bolívar, somos la tierra de José Leonardo Chirino, somos la tierra de Chávez, somos la tierra de científicos como Jacinto Combit, somos tierra de atletas, somos tierra de niños maravillosos y niños pensantes, cosa que no ocurre en otros países. Somos una tierra maravillosa y para todos, todos y todas ustedes, compatriotas queridísimos, este abrazo grandote. Y bueno, tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Ayer, pues, haciendo el balance del programa En Contacto con Maduro, el presidente Nicolás Maduro anunció que un nuevo esquema de establecimiento de precios justos se publicará próximamente. Me parece maravilloso que se publique, pero que se cumpla, por favor. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que próximamente se publicará un nuevo esquema dirigido a establecer precios justos de los productos declarados o no de primera necesidad, lo que reforzará la Ley Orgánica de Precios Justos vigente desde el 24 de enero de 2014. Desde hace más de un año, la derecha venezolana, recordemos, auspiciada por fuerzas extranjeras, ha venido desarrollando una guerra económica caracterizada por las prácticas de acaparamiento, usura, especulación y boicot, lo que tiene como único objetivo derrocar a la revolución bolivariana y los logros sociales obtenidos por el pueblo y hacerse del poder. Ellos creen que por esta vía van a cosechar frutos políticos, creen algunos, promoviendo la desestabilización que justifique alguna intentona o aventura golpista. A eso es que apuestan ellos todas sus baterías, recalcó el presidente Maduro, quien señaló que el gobierno nacional, en conjunto con el pueblo, que rescató su participación real con la revolución, trabajará en función de lograr una victoria contundente en esta batalla, como la creación y publicación del nuevo esquema para precios justos. En las próximas horas vamos a publicar un nuevo esquema de la Ley de Precios Justos en el país, estableciendo nuevas modalidades de establecimiento de los precios justos y de fijación, fiscalización y cumplimiento obligatorio de los precios justos en el país, recalcó el jefe de Estado venezolano. El propósito es garantizar el equilibrio económico nacional y, lo más importante, defender, proteger y salvaguardar los derechos de la población al acceso a los bienes y servicios declarados o no de primera necesidad, vulnerados por la derecha venezolana como uno de los mecanismos para desestabilizar. Por eso, esta revolución económica, este salto adelante que tenemos que dar, debe tener un sello socialista, popular, obrero, comunal, nacional. Tiene que ser todo el pueblo el que desarrolle en todos los espacios, compatriotas. La guerra económica no es una coyuntura casual. Las cúpulas empresariales han venido trastocando sus privilegios de los últimos años, conscientes de que ahora las riquezas se reparten de manera equitativa y justa. Por ello, la guerra va en contra de la creación de un clima adecuado para equilibrar la economía. Algunos de sus actores están al frente de Fedecámaras y, pese a los reiterados llamados del mandatario nacional al diálogo, han optado por la desestabilización. Efectivamente, la guerra económica no es una coyuntura casual. Y es verdad que las cúpulas empresariales han visto que han sido afectados sus privilegios. Pero ¿cuáles eran los privilegios de la cúpula empresarial? Ellos estaban metidos tras bastidores en la política. Ellos determinaban las políticas públicas que asumían los diferentes gobiernos. Y ya no. Eso, con Chávez, se acabó. Chávez fue electo presidente y ahí fue Gustavo Cisneros y Lorencito Mendoza y toda esta gente a decirle qué ministros podía poner que aprobara leyes, porque ellos eran en realidad los que tenían poder de decisión en Venezuela. Con la Revolución Bolivariana ellos perdieron eso. Pero algo bien interesante es que si perdieron su influencia social, su influencia política, han ganado más dinero que nunca. Y eso lo decía, siempre lo ha dicho, un colega y un buen amigo, Andrés Dechene. Decía, señores, el que se codea con el Country Club. Decía, señores, están ganando con el chavismo, con la revolución bolivariana. Los empresarios están ganando más que nunca. Pero les duele el poder perdido, porque una cosa es tener dinero, una cosa es ganar más que nunca, pero no tienes poder. No tienes poder. Y por supuesto que recordemos que para ellos, como dice Gino González, Venezuela es una vaca. Hay que meterle mano y explotarla lo más posible. y muchos de ellos estaban, como quien dice, como caimán en boca de caño, esperando a que las políticas neoliberales privatizaran verdaderas minas de oro para ellos. Ya se había privatizado la CanTV, ya se había la electricidad de Caracas siempre fue una compañía privada, pero estaban pendientes de lo que es el negocio de las universidades, por ejemplo, que iban en vías de privatización. La banca estaba pendiente de lo que era el negocio de manejar fondos de pensiones. Las clínicas privadas estaban pendientes de manejar todo el sistema de salud, porque ya se había iniciado un proceso privatizador de hospitales, de seguro social, de la educación. Y esos negocios dan plata, porque tienen que ver con derechos sociales y humanos. Y el hecho de que les hayan quitado esas minitas de oro, que les hayan quitado la posibilidad de meterle mano a ese tipo de negocios, a ellos los frustra. Ah, bueno, que pueden abrir universidades privadas, que el Estado ha abierto muchísimas universidades públicas y las universidades privadas también se han disparado. Hay bastantes universidades privadas nuevas nacidas en chavismo. Podemos hablar de la Monte Ávila, podemos hablar de la Santa Rosa, podemos hablar de muchas universidades privadas. Pero es que tienen que competir con las públicas. Porque si yo puedo estudiar una carrera de calidad sin pagar nada, prefiero irme a la UNEFA, prefiero irme a la Simón Rodríguez que estar empeñando el riñón, las cejas y una oreja para poder pagar la matrícula y la mensualidad de una universidad privada. Entonces no podemos decir que es que bueno, que el pobrecito del sector empresarial que está en contra de la revolución bolivariana, porque ay, porque es que se han venido a menos, están pelando. No, si más bien con la revolución bolivariana han tenido el negocio redondo. Les dan dólares preferenciales. Y dejaron de producir, porque, ay no, ay, ¿para qué trabajar? Porque los flojos son ellos, no el pueblo venezolano, ellos son los flojos. Ah, no, bueno, no producimos, así tampoco tenemos que andarle pagando personal, así no invertimos en mano de obra nacional. Y en producción nacional vamos a importar con un dólar a 6.30 y vamos a vendérselo al pueblo venezolano al precio que nos da la gana, cotizando el dólar como a nosotros nos dé la gana. Entonces ves esta falsa moral del sector empresarial, que por un lado está chillando, no, socialismo no sirve, libre mercado, capitalismo salvaje. Ah, pero ¿cómo piden subsidios? En el capitalismo salvaje no hay subsidios. Lo voy hablando, el libre mercado, el capitalismo, la riqueza. Para que el capitalismo, para que el neoliberalismo realmente funcione, tienen que someterse a la ley del libre mercado. Es decir, que tienen que competir entre ellos ofreciendo precios competitivos y productos de calidad, pero no lo hacen, se cartelizan, no arriesgan. Chulean al Estado a punta de subsidios, chulean al Estado a punta de dólares preferenciales y encima tampoco tienen las gónadas, por no decir la palabra que es, no tienen los genitales estos señores para competir entre ellos. No, se reúnen todos, bueno, ahora todos los cachitos van a costar tanto. Todo esto, entonces, se quejan de un supuesto, no les gusta que el Estado establezca los precios, pero ellos los establecen de facto. Porque todo cuesta lo mismo en todos lados. Salvo una que otra excepción, como estas tiendas, que estoy segura que ganan más que cualquier tiendita majunche de un centro comercial, de un centro comercial medio. Este tipo de cadenas como Traki, no estoy haciéndole propaganda, ojo, no le estoy haciendo publicidad, pero existe un tipo de cadenas como Traki, por ejemplo, como Graffiti, que importan en grandes cantidades, ojo, e importan ropa basura, porque es ropa que la lavas tres veces y se te volvió un coleto. O sea, tampoco es que, ay, que es calidad, no. Te importan en grandes cantidades y te venden barato porque ellos apuestan a altos ingresos por cantidad de venta. En cambio, tenemos que muchos te venden esa misma ropa basura a precios de boutique exclusiva del centro de Monte Carlo, allá por allá botado por las viejas Europas. Entonces, bueno, tenemos un empresariado que es hipócrita, un empresariado que se llama capitalista, pero como le gusta chulearse al Estado venezolano, un empresariado que no apuesta a la producción nacional porque eso implica tener personal y cumplir con lo que son los beneficios laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esos privilegios. Pero cuando hablamos de privilegios, el privilegio o los privilegios que perdió esta clase fue el poder político. Eso es lo que más le duele. Y que perdieron buenos negocios en lo que tiene que ver con salud, educación y manejo de fondos de pensiones. Pero de ganar, se han hecho más ricos que nunca. Porque han tenido el chance de robar y guisar más que nunca. Aprovechándose de la buena fe de un gobierno, de la buena fe de la revolución bolivariana, que siempre tuvo presente que Venezuela es de todos y que se puede hacer revolución de la mano con todos los sectores sociales, incluyendo el empresarial. Pero no, ellos querían el poder político y ahí tenemos pues los resultados. El presidente Nicolás Maduro también pidió darle un golpe a la guerra económica con la Unión Cívico-Militar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la clase obrera y a todo el pueblo para darle un golpe a la guerra económica. El mandatario nacional dijo que debemos iniciar un conjunto de acciones para darle un golpe y destrozarle el espinazo a la estrategia de guerra económica, es con la Unión Cívico-Militar y la guerra de todo el pueblo. Todo el pueblo debe saber qué hacer para defender nuestra soberanía y la Unión Cívico-Militar junto a la clase trabajadora permitirá hacerle frente al sabotaje, la especulación y el robo descarado contra Venezuela, indicó el primer mandatario durante la emisión de su programa semanal En Contacto con Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión. Dijo que no es únicamente la acción de un funcionario, no es suficiente. Hay distintas tareas de todas las empresas del Estado de mejorar los servicios de nuestras empresas y empresas asociadas en el campo de los servicios, Bicentenario, Pedeval, Mercal y todas las que se hayan creado. El jefe de Estado exhortó que todos los 22.000 establecimientos, hasta los más pequeños, que hasta la fecha ya se cuentan unos 2.900, tienen que funcionar completamente ajustados al servicio del pueblo. También es un llamado a combatir el bachaquerismo, porque en la lucha contra el contrabando de extracción no podemos dejar sola a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es verdad, hay que combatir el bachaquerismo. Que esto es algo que ha sido estimulado también por la derecha y también por las facilidades. Las facilidades, la falta de supervisión y la falta de mano dura por parte del gobierno bolivariano. Y la mayoría de nosotros, los que estamos hasta los tequeteques de los bachaqueros, porque nos secuestran los productos, porque quienes tenemos que salir a nuestras casas, a nuestros trabajos, porque cumplimos un horario, no nos podemos instalar en un supermercado. No podemos hacerlo, nos da rabia, nos da muchísima rabia tener que pagar hasta 3 y 4 veces más el costo de un producto a un bachaquero que se está lucrando del dólar preferencial, se está lucrando de los precios preferenciales y me está clavando a mí un neoliberalismo de facto, nos lo están clavando a nosotros. Entonces existe gente... existimos personas que somos conscientes. Entonces, yo antes de pagar 150 bolos por 4 rollos de papel toalé, prefiero gastarme un poquito menos o lo mismo, pero con servilletas, pero no alimento al bachaquero. Y uno va buscando, no hay margarina, no hay mantequilla, busco mayonesa, sino, con un poquitico de aceite unto la plancha donde pongo el sandwichito. Y si no, pues no se le unta nada. Muchas personas estamos aplicando esa, pero hay productos, señores, que vamos a estar claros. Café, té negro. No consigo té negro. Flor de Jamaica. Y si no, me lo tomo en la calle, me lo tomo en una panadería. Y esos productos están llegando. Ayer estuve en el Bicentenario de San Bernardino. Estuve en el Día a Día del Paraíso. Estuve en esos dos. Y había, en el Bicentenario de San Bernardino, había carne, había pollo, había café, había azúcar, había papel higiénico, no había toallas sanitarias, había papel higiénico, y eso sí, tú vas a mediodía y lo consigues, vas al final de la tarde y no, y si vas a mediodía, te llevas de 2 a 3 horas haciendo la cola interna, el que trabaja, el que se asoma por allí en su hora del almuerzo, ¿cómo hace? El día a día, pase final de la tarde, tenían papel higiénico, tenían harina de maíz, tenían leche en polvo, tenían desodorante, tenían café. Pero entonces, bueno, uno llega a la salida del trabajo, se pone a hacer la cola y tienes la mala suerte de que cuando tienes 10 personas por delante para entrar, se acabó todo. ¿Y quiénes generan eso? Bachaqueros que hacen la cola una y otra vez y no hay ningún tipo de control porque no están las captahuellas. El caso de las toallas sanitarias, señores, que hacen vendiéndole toallas sanitarias a hombres. Y tú ves ese poco de hombres llevándose toallas sanitarias. Hace 10 años vamos a ver el esposo de cuántas de nosotras hubiera ido a comprarnos un paquete de toallas sanitarias a nuestro papá. ¡Ay, qué pena! Pues eso tiene que ver con el machismo venezolano. Y entonces, cónchale, uno dice, bueno, uno busca sustitutos, pero una persona, ¿cómo puede sustituir, por ejemplo, un paquete de toallas sanitarias? ¿Existe otra opción? Tampones no se ven. Las famosas copas tampoco se ven. Aparte que qué desagradable ponerse una cosa de plástico en la vagina. Vamos a ver si el que propone eso le gustaría hacerlo. Y no hay otra opción. No existen otras opciones. Otras opciones de compra. Entonces ahí el bachaquero te tuerce el brazo. Y un paquete de toallas sanitarias que cuesta 12 bolívares lo venden en 100. De 12 bolívares a 100. Y uno baratero te lo vende en 80. Un paquete de 8 toallas que te da para 2, 3 días. Y hay mujeres que sus periodos les duran 6. Esta servidora, por ejemplo. Entonces, señores, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hace uno y uno no ve efectividad por parte del Estado a la hora de combatir al bachaquero? Porque estamos esperando por las captahuellas. Las captahuellas sí lo resuelven. Lo del terminal del número de cédula, ¿en qué resuelve? Que bueno, nada, nos ponemos neuróticos 2 días a la semana en lugar de toda la semana. Porque como los días que no te toca, no puedes comprar esos productos, no estás pendiente del supermercado. Y el día que te toca, pues bueno, caes en el ataque. Pero aparentemente eso es para lo único que ha logrado el terminal de cédula, mantener en cierta forma la salud mental de muchos que ya nada más nos limitamos a esos 2 días. Entonces, bueno, esperamos entonces que se fijen los nuevos precios justos. Uy, ¿qué es eso que está sonando por ahí? Un sonido que está oyendo. Creo que es el televisor. Ah, está por ahí. Entonces, bueno, está bien que se establezcan los nuevos precios justos, porque realmente cuando ya un caramelo te cuesta más de 20 bolívares, yo no, tampoco es entendible que un paquetico de toallas sanitarias te cueste 12. Y te apuesto lo que quieras a que lo suben de 12 a 30 y ahí van a empezar a chillar las que lo comprábamos o las que lo compraban en 80 y 100 bolos, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces que hay que sincerar precios y esperamos estas nuevas medidas también, los captahuellas, por favor, en todos los expendios. En todos los expendios, porque no puede ser, es una burla. Hay negocios que ni siquiera te miran la cédula. O hay negocios que tú no ves los productos, pero ves como por otro lado hay gente que se va llevando bultos y bultos y bultos y la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia se hace la vista gorda. Porque está bien la Unión Cívico-Militar, pero parece que más de un funcionario se le olvida. Y la Unión Cívico-Militar se da entre los que cuidan el negocio y los bachaqueros, porque lo que es el pueblo nada que ver. Entonces, mira, la Unión Cívico-Militar nos ha ayudado para mucho. Y apostamos a ella, pero apostamos también a que se ataque con contundencia esto y que se castigue al funcionario corrupto, así tenga uniforme. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos, ¿no? Bueno, vamos a rescatar, ¿no? Vamos a rescatar las cosas positivas como lo hemos hablado en varias oportunidades aquí en La Ventana. Hay un problema grave de valores. Hay otra anécdota que está pasando con el Centro Veterinario Integral de la Misión Nevado y la comunidad del urbanismo donde está ubicada, ¿no? Para que vean también la falta de valores, la falta de formación ideológica que hay en gran parte de nuestra sociedad. Como decía el ministro Reinaldo Iturriza, que el único referente moral que tenía la revolución, que tiene la revolución, es Hugo Chávez. Pero la revolución se ha mantenido con el comandante en vida, con Chávez es honesto, Chávez es bueno, pero esto, lo que pasa es que está rodeado de pura porquería. Y entonces muchos revolucionarios se ven como que desvalidos. Y tenemos una derecha que con esta guerra económica ha despertado lo peor de cada quien. y también salen fallas de lo que ha sido estos años de revolución bolivariana, donde no hemos roto la cultura rentista petrolera y la cultura de Venezuela es una vaca, así que le tengo que extraer toda la leche que pueda. Porque eso lo hacen los empresarios y también lo hace mucho venezolano de a pie que lo quiere todo papita, todo regalado, todo subsidiado. Y mire, son generaciones que ya están dañadas, vienen con esta cultura capitalista cuarto republicana. Los cambios los veremos en el país. Vamos y vamos a dar chance en estas nuevas generaciones. Hemos escuchado a nuestros muchachitos que bien hablan, que bien razonan, nuestros adolescentes, los jóvenes, los muchachos que forman parte del PSUV y que tenemos la posibilidad de renovar el Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones internas. Más de la mitad son menores de 30 años. ¿Verdad? No, la mitad son menores de 30 años, la mitad son mujeres. Es maravilloso esto que va a pasar en estas elecciones parlamentarias. Y debemos quitarnos también las gringolas, ¿no? De todo toda la cuestión de la guerra económica y abrirles espacio a la derecha. Tenemos la oportunidad de hacer una nueva política. Y la generación de relevo viene con otra mentalidad. Y como lo decíamos, no solamente tiene la nueva mentalidad, viene con la transformación educativa, sino con la cultural y lo que es el movimiento César Rengifo, que dijo el presidente Nicolás Maduro, que este movimiento teatral fomenta los valores de paz y solidaridad en niños y niñas de la patria y hace un llamado. Y hace un llamado para que sean más los niños que se incorporen a esto. Sobre esto también vamos a profundizar más adelante. Y en mira, ¿no? Con la mira en el próximo proceso electoral, con la mira también en estas nuevas generaciones que son los que van a transformar de verdad esta patria. Vamos a la pausa con este tema de Swing Juvenil. Somos. Escucha, amigo, préstame atención, que te hablo con el alma, poniendo el corazón. Somos el camino, somos la inspiración, la esperanza joven de un mundo mejor. Somos la juventud de este planeta, sembramos esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras, somos la identidad de una bandera, el sueño que se cumple a toda cuesta, somos la solución y no el problema, mensajero por la paz y no la guerra, somos la juventud de Venezuela, como el agua en Río, como la lluvia busca el sol, así espero tu cariño para entregarte mi amor. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol, se desvanece la esperanza, se entristece el corazón. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol, se desvanece la esperanza y se entristece el corazón. Somos la juventud de este planeta, sembramos esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras, somos la identidad de una bandera, el sueño que se cumple a toda cuesta, somos la solución y no el problema, mensajero por la paz y no la guerra, somos la juventud de Venezuela, somos la juventud de este planeta.

10:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación Hierbabuena y este temazo, el blanco y el de color. Recordemos que el mes de mayo es el mes de la afrovenezolanidad y aquí pues le hacemos homenaje a nuestros afrodescendientes y sobre todo recordando a José Leonardo Chirinos, quien encabezó una de las primeras revoluciones, por no decir la primera revolución que hubo en Venezuela, que fue este alzamiento el 10 de mayo, el 10 de mayo de 1795. Encabezó un movimiento armado en el occidente del país. Ahora, ¿quién fue José Leonardo Chirinos? Bueno, fue único hijo de un indígena libre, de un negro esclavo, perteneciente a una familia criolla. Entonces, al ser hijo de un indígena libre, José Leonardo Chirinos fue un sambo libre. Se casó con una esclava llamada María de los Dolores, con quien tuvo tres hijos, María Viviana, Rafael María y José Hilario. José Tellería, quien era un rico comerciante y síndico procurador de Coro, solía realizar viajes de negocios a las Antillas y en más de una ocasión Chirino se embarcó como acompañante. Parece que es el territorio actual del actual Haití, donde el sambo establece un más intenso contacto con las ideas y la práctica revolucionaria que tuvieron su epicentro en Francia, ¿no? La Revolución Francesa. La noticia del momento son los levantamientos de esclavos liberados por Toussaint Louverture y las tendencias republicanas que pugnan por imponerse sobre el régimen colonial. Pues Chirino se entera de todo esto y lo estimula, le estimula esa idea de libertad e igualdad. Y entonces, bueno, estableció contacto con el proceso que se vivía en Haití, donde los negros esclavos se habían levantado contra los blancos y estaban luchando por obtener su libertad. De regreso a Venezuela, se incorporó a un grupo de conjurados que se reunían en el trapiche de la Hacienda Macanillas, entre los que se encontraba José Caridad González, un negro congolés muy informado de las ideas de la Revolución Francesa, y todo esto le sirvió a Chirino para encabezar el 10 de mayo de 1795 un movimiento armado desde la mencionada Hacienda. Así que bueno, uno de nuestros primeros revolucionarios. En honor a José Leonardo Chirino, pues el mes de mayo es considerado aquí en Venezuela, fue proclamado aquí en Venezuela, el mes de la afrovenezolanidad. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos, les informamos que tenemos disponible una sola línea telefónica, que es el 562-7949. 562-7949. Así que se pueden comunicar con nosotros a través de esta línea. También lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y cuando estábamos hablando en la media hora anterior sobre la construcción de una nueva conciencia y de la formación de las nuevas generaciones, que es donde vamos a ver realmente esa transformación del venezolano. Se ha hecho mucho en estos 16 años de revolución, pero todavía falta. Lamentablemente, hay ciudadanos que están, existimos, ciudadanos que de alguna u otra forma pues tenemos cierta contaminación de lo que era la cultura cuarta republicana, el ponme donde haya, no me quiero esforzar, págamelo todo, dámelo todo regalado, ¿no? Entonces, eso lo alimentó precisamente la burguesía. ¿Por qué? Porque un pueblo sin autoestima se deja someter. Un pueblo sin autoestima no tiene conciencia de patria, no tiene orgullo, y el que no tiene orgullo se vende. El que no tiene dignidad, el que pierde la dignidad, se vende y se deja montar la pata encima. Entonces, bueno, hablando de la formación de las nuevas generaciones, dijo el presidente Nicolás Maduro que debemos utilizar el teatro como instrumento para la construcción de la nueva espiritualidad de niños y niñas y hacia la construcción también de hombres y mujeres cultos con un conocimiento de la historia de su patria y de su cultura. Es importante, bueno, hizo un llamado el presidente Maduro a que escritores y directores de teatro que hacen vida en el país dediquen unas horas de su tiempo a los niños y a las niñas que se forman en el movimiento teatral. Igualmente, instó a actores y actrices a sumarse al esfuerzo de formar a nuevos talentos. Resaltó que la base para tener una sociedad socialista es un pueblo educado, una nueva espiritualidad humana, un pueblo solidario que sea capaz de tender la mano a quien lo necesite y a vivir mejor. Y cuando hablamos de un pueblo educado, no solamente un pueblo que tenga acceso a la primaria, al bachillerato, a la universidad, sino que tenga acceso a la cultura que te hace pensar, que te hace reflexionar, que te hace amar, que tenga acceso económico gratuito a lo que son las buenas manifestaciones del cine, del teatro, de la música, y ese ha sido un interés bastante grande por la Revolución Bolivariana. La lectura. Derribamos el mito cuarto republicano del venezolano no lee, y ahora tenemos que somos el país que más lee en América Latina, superando países como México y Argentina, que eran los que siempre llevaban la batuta. Y de eso nos debemos sentir orgullosos, muy orgullosos. Y bueno, llamada, Luiger. Ah, bueno, no tenemos llamada todavía. Y lo que les queríamos comentar, ¿no? Cuando hablamos de esta mentalidad del ponme donde haya y no asumo responsabilidades, quiero compartir con ustedes una anécdota sumamente, no es una denuncia, es una anécdota bastante triste que está pasando, que está padeciendo el Centro Veterinario Integral de la Misión Nevado. El Centro Veterinario Integral de la Misión Nevado, Nuevo Circo, funciona en el urbanismo Ojos de Chávez, que queda en esta zona de Caracas. El CBI se ha incorporado bien a la comunidad, hasta el punto que cuando la Fundación Misión Nevado organizó el año pasado el plan vacacional para sus empleados, lo abrió a los niños del urbanismo, quienes hicieron su plan vacacional totalmente gratis. Y cualquier cosa que han necesitado la gente del urbanismo, cualquier colaboración, la Fundación Misión Nevado y el CBI han estado allí para apoyar al urbanismo, porque, bueno, son vecinos. De hecho, los vecinos le dijeron a la Fundación Misión Nevado, mire, ustedes tienen que pagar la luz del edificio, porque ustedes funcionan aquí en el edificio, y la Fundación Misión Nevado dijo, bueno, está bien, nosotros acordaron que pagarían el 30% de la factura de la luz del edificio. Se molestaron porque querían que la Fundación Misión Nevado lo pagara todo. Bueno, porque como es del Estado y el Estado tiene real, que el Estado me pague la luz. Aparentemente esa es la postura de ellos. No obstante, llegaron a ese acuerdo. El fin de semana hubo un incendio en el Ávila y rescataron unas perezas. Y el jefe del gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, llevó a una de esas perezas a recuperarse, a curarse en el CBI de la Misión Nevado de Nuevo Circo, que es donde le están atendiendo. La gente del urbanismo se le acercó a Ernesto Villegas y le pidió que colocara un módulo policial allí. Ernesto Villegas dijo que eso no le correspondía a él, que eso no le correspondía al gobierno del Distrito Capital y que eso no estaba en sus manos. Pues la gente del urbanismo se ofendió. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le cortaron la luz y el agua al Centro Veterinario Integral para ejercer presión al gobierno para que pongan el módulo policial. Oye, ¿cómo tú vas a perjudicar a tu propio vecino? No conforme con que gracias a ellos tienes planes vacacionales gratuitos en tu urbanismo que te colaboran con la luz. Es más, o sea, que pagan el 30% de la factura de la luz del edificio. Otra cosa que ocurrió, se les dañó la bomba del agua. Le pidieron a la gente de la Misión Nevado colaboración para la bomba del agua y la Fundación Misión Nevado le compró la bomba de agua y se la reparó. ¿Pero qué fue lo que dijeron? Bueno, mira, el costo de la bomba de agua nos lo van deduciendo de la factura de la luz y les dijeron que no. Es decir, el Estado les repara la bomba de agua a través de la Misión Nevado, el Estado les resuelve la vida. Y entonces, para ejercer presión hacia Ernesto Villegas, que no tiene que ver con la parte policial, le cortan la luz y el agua a un centro de salud destinado a animales. Allí se realizan operaciones. Cortas la luz y el agua en un centro de salud para seres vivos, atentando contra la salud de unos animalitos que no tienen la culpa de nada, solo porque eres un malcriado y atropellas a tu vecino. ¿Y dónde está entonces? Tenemos que acabar con esa mentalidad. ¿De qué nos podemos encontrar? Es más, varios vecinos de ese urbanismo son empleados, son trabajadores y trabajadoras de la Misión Nevado, el CBI. El CBI les ha dado trabajo, el CBI les ha dado planes vacacionales a sus niños, gratuitos. El CBI le ha dado beneficios a la comunidad. Y la pataleta la descargan cortándole el agua y la luz al CBI, al Centro Veterinario Integral de la Misión Nevada. Y eso es falta de conciencia. Y eso es, bueno, el Estado me dio mi vivienda, me dio mis muebles, me dio mi lavadora, que el Estado me pague la luz a través de la Misión Nevado, que el Estado me le pague la reparación a la bomba de agua a través de la Misión Nevado. El Estado debe, y es legítimo, que quieran un módulo policial allí. es legítimo. Oye, pero si se lo pides a la persona que no es la adecuada y encima quieres hacer presión, vas a perjudicar a unos perritos y unos gatitos. Vas a perjudicar a tu vecino, porque el CBI es tu vecino. Entonces ahí uno dice, no hemos hecho trabajo ideológico. El presidente Hugo Chávez hablaba de la capacidad, que la capacidad de amar es infinita. El presidente Hugo Chávez hablaba del nosotros, de la solidaridad, del amor. Y aquí tenemos a unos que aparentemente no solamente pretenden que el Estado los mantenga, per secula seculorum, le hace por los siglos de los siglos, amén, sino que matan sus pataletas. Sus pataletas son dirigidas hacia el más débil. Es lamentable esto que está pasando, ¿no? Y bueno, y ya que estamos hablando de la Misión Nevado, la misma realizará este domingo la primera caminata familiar por la paz y la vida en Caracas. Este domingo 17 de mayo se realizará en Caracas la primera caninata familiar, caninata porque es de canes, de perros, ¿no? La primera caninata familiar por la paz y la vida, con el objetivo de promover la protección de los animales como sujetos de derechos, el sano entretenimiento y recreación de la familia. La caninata, organizada por la Misión Nevado, partirá a las 8 de la mañana de la Plaza Los Símbolos y llegará al Monumento de la Resistencia Indígena en el Paseo Los Próceres de la Ciudad Capital. La presidenta del referido programa social, Eulalia Tavares, explicó que la idea es que en la actividad participen los integrantes del núcleo familiar junto a sus mascotas. Entrevistada este miércoles en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, precisó que la primera caninata también será propicia para efectuar una jornada de atención integral veterinaria, vender productos para animales y dictar talleres de obediencia canina para las familias y la convivencia interna en los hogares. Los interesados en participar en este evento pueden inscribirse a través del portal www.misionnevado.gov.be o en los módulos que se habilitarán en el punto de partida de la actividad entre las 7 y las 8 de la mañana de este domingo. Recordemos que la Misión Nevado fue creada el 31 de diciembre de 2013 por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el propósito de recoger y proteger a fíjense ustedes, otra vez este error, lo vuelvo a decir. Y esto lo ha lanzado ABN. Ay, Dios mío, ¿cómo que estoy de mal humor? Bueno, esto lo ha lanzado ABN y esto lo ha lanzado medios del Estado. Ahora lo lanza Noticias 24. Hay algo que hay que aclarar. No es función y potestad de la Misión Nevado el recoger perros y gatos en situación de calle. Los debe proteger y fomentar su protección. La Misión Nevado aprovecha toda esa estructura de diferentes colectivos proteccionistas y los apoya en su funcionamiento. Es decir, les da apoyo veterinario, les da apoyo de alimentos, les da apoyo de vacunas. También organiza junto con estos colectivos campañas de vacunación y esterilización para preservar la salud de los animales de calle, en situación de calle, y de paso una forma de controlar la sobrepoblación canina y felina de una manera humana, es decir, sin matarlos. Entonces, a ver, aquí hay, es algo que de verdad la Misión debe esforzarse un poquito más y aclarar y corregir que no es función, ellos no son perrera, ellos no son fundafauna que van recogiendo perros y gatos y los meten en un refugio, no, esa no es potestad de la Misión Nevado. En todo caso, es potestad de la Misión Nevado coordinar con las proteccionistas para recogerlos. Un caso extremo lo recogen. Por eso hay mucha gente que piensa que el CBI de Nuevo Circo es un refugio y abandonan allí animales. No. Entonces, esto es algo que hay que aclarar y hacemos este llamado. Hacemos este llamado a los diferentes medios de comunicación oficiales que se informen mejor sobre la Misión Nevado y no cometan este tipo de errores que lo que hacen es perjudicar a la Misión Nevado. Entonces hay perros callejeros. ¡Ay, la culpa es de la Misión Nevado que no los recoge! No, es que esa no es la potestad, esa no es la misión, esa no es la función de la Misión Nevado. Y eso hay que tenerlo claro. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez, acá. Señora. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Bien, ¿y tú? Chévere. Estás diciendo, aquí la cosa es difícil, ¿yo? Sí, señor. Misión y misión, y hay muchas personas que no entienden. No entienden. Pero yo me reía con mi hermana, pero no sé si me reía, a mí no me hizo mucha gracia. O sea, bueno, a veces reía. Uno se ríe como de sarcasmo, por no llorar. Ajá, dime, por qué te reías. Aquí, el sábado hubo una fiesta de unos 15 años, y conjuntamente con eso había uno en la parte anterior de esa casa con otra fiesta, doble fiesta. Eso duró en más de 12 horas. Aquí nadie durmió. Es que yo no fui invitada. Ponga su música, yo estoy de acuerdo, pero dentro de su casa. Pero como tú vas a poner una terraza a todo volumen, eso parecía una feria. Entonces, mucha gente llamó al cuadrante, ¿sabes?, para ponerle la queja. Una de estas le dijo que ellos no pueden hacer nada porque estaban en la terraza. No, sí, claro, o sea, que se pueden hacer y los pueden multar incluso. Claro, no, pero aquella ordenanza, pero eso no se cumple. Y de paso, no, vamos a, siempre como tú dices, no vamos a discriminar, pero el que hizo la fiesta de los 15 años, que puso un todo arriba, era colombiano. Entonces nosotros los venezolanos, cuando vamos a otro país, a nosotros nos aprieta, ¿verdad? No nos dejan hacer todo lo que nos da la gana, no. Entonces vienen aquí algunos, no todos, a comentar el desorden. Entonces ayudan con los sinvergüenzas de aquí, también colaboran, porque te repito, era doble. Mi hermana llamó, mucha gente llamó y nada, hicieron un caso omiso. A las 2 de la mañana yo le dije, mire, yo me dice, buenas noches, no, buenos días ya, le dije yo. Pues son las 2 de la madrugada aquí en esta zona, nadie está durmiendo. Esto es terrible, más de 12 horas, hasta las 11 de la mañana, Insa. Es una feria, pues, una fiesta patronal. Entonces yo le dije, mire, téngase la bondad, otra vez amanecí allá a las 7, ya mi hijo me llamaba, pero mire, téngase la bondad, aquí tenemos esta situación. No, ¿qué? ¿Lo que pasa? No. Para eso tiene un timbre. Usted baile, ustedes tienen que ponerse fuerte con esta gente, no se blanden. Tóquele el timbre y dígale que por favor, después de las 12 de la noche, bajen el volumen en las fiestas, en su casa, no para todo un lugar. Porque en la próxima yo voy a un tumbarrancho de eso, lo voy a lanzar y cuando se le queme todo, que me vengan a buscar. Eso es lo que voy a hacer, voy a tener un tumbarrancho aquí, en mi casa. Y entonces busco que me lo lance, y cuando se les queme, entonces sí, van a venir, entonces me buscan a mí. Nosotros no podemos permitir, mira, todos los que llamaron le dijeron lo mismo, no, esa, que tanta balandería. No, pero o sea, eso no son ganas de trabajar, eso es que le mojaron la mano a los policías. Porque, insisto, sí, estas personas serán de la nacionalidad que sea, pero ¿por qué nosotros no hacemos lo que nos da la gana cuando salimos fuera? Porque hay leyes y las hacen cumplir. Como aquí no hacen cumplir las leyes, cada quien hace lo que le da la gana. Pero yo me reía porque mi mamá me dijo, está brava, qué misión, ya que estoy hasta aquí a las misiones, mira cómo no dormí, yo me voy de aquí del país, y para dónde vas, para Cuba. Ay, provoca. Porque, no, es que ya iba a Cuba, ya me dice, no es como dice. No, es que provoca, de verdad, la calidad de, mira, aunque se ría a la derecha, pero la calidad de vida que tiene el cubano, de verdad que... No, es que ella ha ido, ella fue, pero ella no fue para asuntos médicos ni nada, porque ella tuvo oportunidad con mi doctor, de mi hermano. Y con su esposo, y entonces ella dice, no es como dicen, que no hay comida, que se hace cola. No, todo eso es mentira. Eso fue en el periodo especial, que es lo que nos están aplicando a nosotros ahorita. Pero me dijo, me voy para Cuba. Ella se va para Cuba. Yo me sirvió, pero yo me reía, porque ella está, ¿verdad? ¿Qué misión? Esa blandería, esa gente, lo que hay que echarle, ¡plan! Bien duro por esas nalgas a todo el mundo. Y el matillero, mira, ayer daba dolor. Mira, yo pasé... No, o sea, por cédula me tocaba, pero yo te lo he dicho bastante, no me gusta la central. Aquello, mire, da de todo. Uno se desespera, las colas eran enormes, el bachaqueo era terrible. Terrible y descarado. Mire, sí, descarado. Las bolsas, las señoras sentadas con bolsas y bolsas de azúcar y café, de café no. Y se lo reparten con todo el descaro en la puerta del supermercado. Sí, porque eso ya es una industria. Está el que hace la cola y que le pasa la mercancía al que la vende. Correcto. Y vuelven a hacer cola otra vez. ¿Sabes lo que dijo una? No, yo tengo varias cédulas. Y yo puedo entrar, ¿qué es eso? Y lo dicen con ese desparpajo, chaval. Pero bueno, pero yo dije, pero qué feo. Y ya, me pasó, mira, se ve feo, se ve mal. ¿Hasta cuándo nosotros no vamos a comportar como debe ser? Qué falta de, hay falta de todo, de todo. Yo dije, no, esto, entonces me acordé de mi hermano, usted es difícil, ¿o yo? La situación no es fácil. Es difícil, más no imposible. Sí, claro, pero lo que le tocó al presidente, y la gente cree que él con una varita de cabra, sí, señor, de cabra, patria, de cabra, que todo lo va a arreglar si no ponemos de nuestra parte, somos nosotros que así tenemos es. Que poner. Y aquí en esas centrales tienen que poner orden, tienen que poner chatahuella. Eso no puede ser, seguir esa vagabundería. Y sigue el martilleo a la de, de esa parejita de una muchacha y un muchacho que martillan a los vendedores ambulantes, uh-huh. 700 semanal a todo lo alrededor. Yo le dije al señor, yo le digo al tiempo, el señor es muy agradable, un viejito, y yo le compro fruta, y sabes que yo le dije, mire, pero anote la placa para ver si yo puedo hacer anuncios. Me dijo, no, mire, señora, no haga eso, porque yo, nosotros sabemos que no debemos vender en la calle. Y entonces, mire, nos quitan, ya nos sacan aquí, nosotros somos gente pobre y nosotros tenemos que trabajar. Si hacemos eso, no nos dejan vender a nosotros. Es un señor bastante mayor, lo martillan con 700, sin dolor de su alma. Es la misma parejita, cambiaron de moto y no andaban uniformados. Una muchacha y un muchacho de la policía municipal. Uh-huh. A todos esos vendedores, ellos lo martillan. Y todo el que se mentirió, échale la piel, sueldo malo que se martillan, porque ellos tienen hasta aceptación que todo lo que se redondean, esa gente allí. Lo que pasa es que a mí me dio lástima con el señor, no me quedó otra, pues venirme y bueno, me dio cosita, pero tiene que haber una solución para esta situación, Ensa, uh-huh. hasta cuando el desparpajo, la sinvergüenzura. Sí, señor. No, Ensa, esto es difícil, ¿oyó? Sí, pero bueno, difícil, pero no imposible, vamos. Sí, no, hay que echar plano, hay que echar los planos, eso es lo que yo hacer, porque que esa madre ya no puede ser, Ensa, no puede uh-huh. ser. Muchas gracias, mi amor. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Vamos a la pausa con Susana Vaca y este tema, versiona este tema de Ali Primera dedicado a José Leonardo Chirinos. José Leonardo. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao. Y aquí lo tenemos hoy. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao. Y aquí lo tenemos hoy. Porque el cuero, compañero, se use, cierre con mano del amo que se hace llorar al negro. Y si el tambor es de cuero, otra cosa es, compañero. La carcaja del tambor te reconcilia, mandinga, y al Dios que le reza el amo. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Del mantua no me libro yo, si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua? Vengo de comer urupagua, vengo muriendo la sed, con los besos de mi negro se quita y vuelvo a comer. Manapilón, café tostado, mi negro en la nochecita sigue hueliendo a cacao. Líbrame de la culebra, que del mantua no me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua hoy? Durmiendo se sufre menos, dice el brujo Estanilao, pero mamita amanece y el sufrir no me ha pasado. Anima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantua no me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua hoy? Ese negro resabiao, ese negro no quiere amor, con ese negro no hay buey, porque son sus brazos su ley, con ese negro no hay buey. Leonardo fue sudor de negro y cacao

up, don't be like it a fit. Babylon a fait fit, nan sa yo kwe. Se nan la jan ak so bet la. Pa gen problème, gen moun ka bin met fin nan jouet la. Se nan ya bingi man liye yo. Le monde a tombé, la guerre a fait. Babylon a fait fête, nan sa yo kwe. Se nan la jan ak so bet la. Men pa gen problème, gen moun ka bin met fin nan jouet la. Se nan ya bingi man liye. Nan ya bingi man, we say we say yo. Nan ya bingi man, we say we say yo. Nan ya bingi man, we say we say yo. Bingi man, we say, God of mercy, wise, eh. Len we limye woy, sou moun si yon woy. Map get a wek lese na bingi man ki rentre woy. Len we limye woy, sou moun si yon woy, eh. Map get a wek lese na bingi man ki rentre yow. Na ya bingi man. Hace 12 minutos regresamos a la ventana, escuchamos buen reggae venezolano, No Bin Lakai, Nayabin Guimán. Este tema forma parte del compilado que hizo el Centro Nacional del Disco Sendis, que se llama Somos. Temazo de No Bin Lakai. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Les recordamos que también te está disponible, tenemos hoy una sola línea telefónica, que es el 562-7949, repito, 562-7949. Nos escribe Efraín Cortés y nos dice, agua para todos, pero no para todo. Optimizar este recurso natural y evitar el derroche será la única solución. Dice Juan Guirola, la patria llama a cerrar filas al lado del presidente arroba Nicolás Maduro. Ya basta de maltratar al pueblo, aplicar la ley. Dice Juan Guirola, la patria llama a hacer valer el legado de Chávez y la revolución bolivariana con trabajo, producción y aplicando la ley. Dice también Juan Guirola, la ventana abierta, Maduro firmeza chavista por ser hijo de Chávez y fiel a su legado, viviremos en una Venezuela potencia de paz. Dice también Juan, no en todos lados los precios están cartelizados, con algunos rubros especulan, presidente, se le otorgó habilitante, úsela. Sí, lo que estuve explicándole a Juan es que, ¿qué es la cartelización? La cartelización es ponerse de acuerdo para colocar un mismo precio. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, entonces tenemos unos empresarios que no quieren que sea el Estado el que fije los precios, porque, ay, la libertad de empresa, la libertad de mercado. Ah, pero ellos sí se cartelizan para imponernos de facto los precios que ellos les da la gana. Ahora, lo que dice Juan es que hay rubros en los que no se cartelizan, pero entonces la competencia es quién pone el precio más caro que quién. Y entonces esta ola especulativa esta especulación tan grande que estamos viviendo, mira, lo que es el contrabando, han dado buenos golpes. Con la cuestión de los cupos, han dado buenos golpes. Oye, vale, pero lo que es la ola especulativa que se basa en Dollar Today, lo decíamos ayer, hay que pisarle la cabeza a la culebra, que es el Dollar Today. Lo que es la especulación y lo que es el bachaquerismo ha sido sumamente difícil. Y el bachaquerismo yo pienso que es el más problema más diferente de resolver, ya que mucha gente lo ha asumido. Lo ha asumido como su modo de vida y no ve nada de malo en eso. Eso es un problema de valores. Ahora, ¿cómo se puede atacar el bachaquerismo? Quitando las posibilidades de bachaqueo, aplicando captahuellas y vamos a estar claros, señores, sincerando los precios, de tal forma que el bachaqueo deje de ser negocio. O sea, porque insisto, o sea, si ya nos acostumbramos a pagar 100 bolívares por un chocolate, 12 bolívares por un paquete de 8 toallas sanitarias es una estupidez. Es que eso no te cuesta ni un caramelo. Entonces, sinceremos los precios de algunos productos. Otro lado, de verdad, quitarle dólar al preferencial a una serie de productos. Sobre todo los que sean hechos en Venezuela. No se está haciendo nada para importar. El caso de la mayonesa, por ejemplo. ¿Los huevos son importados? No, las gallinas ponen los huevos aquí. Entonces, bueno, quizás estoy siendo como que muy radical, pero hay que quitar las oportunidades. O sea, para que desaparezca el bachaqueo debe dejar de ser un negocio. Y lo que es la especulación, aplastar la cabeza de Dollar Today y a los especuladores aplicarles la ley con todo su peso. Al especulador y a todo el que quebrante la ley, tenga uniforme o no, ¿verdad? Bueno, nos dice Modo Panita, si usted y su familia viven en un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, planifica tus gastos y paga los servicios, es tu responsabilidad. Sí, pues de verdad, pretenden, si en ese urbanismo funciona un organismo del Estado, pues pretende que sea ese organismo el que les pague la luz a todos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero bueno, nos escribe Juan Guirola, donde no están, bueno, aclarando, ¿no? Eso fue lo que él quiso decir. Dice, el mayor logro para tu fila, una vivienda digna, paga los servicios que la mantiene digna, no seas escuálido, nos dice Modo Panita. Y, ay, ¿qué pasó aquí? Aquí montaron un volumen de algo. Ah, ok, dice Modo Panita. El mayor logro para tu familia, una vivienda digna para los servicios que la mantienen digna, no seas escuálido. Y el bolivariano nos dice, en el Boulevard de Catia, a raya los buhoneros, por fin, especuladores y bachaqueros urbanos están arrechos por la medida. Pero bueno, pero ya era hora. Pero bueno, pero a la hora de la chiquita, la gente honesta es más que los bachaqueros y los especuladores. Entonces, bueno, que se molesten las minorías. Pero qué bueno, pero es que ya está bueno que nos, que de verdad que nos tengan de rehenes una parranda de malandro. ¿Tenemos llamada? No tenemos llamada. Bueno, a ver. Bueno, vamos a leer más cosas. No, pero es que me estaba acordando otra anécdota a propósito de lo que comentaba Ingrid, de esta gente que hizo esta fiesta hasta las tantas de la madrugada. Y tengo entendido, hay una barriada que se llama Colinas del Pinar, conocida también como La Invasión, por los vecinos, conocida también como La Invasión, porque eso es una invasión que quedó impune en el Parque Vicente Emilio Soho. Pero bueno, ya llegó barrio adentro, barrio tricolor, y les está poniendo las casas bonitas, ¿no? A una invasión, pero bueno, está bien. Pero bueno, más allá de eso, resulta que todos los viernes, y esto es bueno, aprovecho la tribuna, el título personal, y yo sé que mis vecinos me apoyan. Todos los viernes, en una de las casas, se realiza un culto evangélico. No estamos en contra de la libertad de cultos, para nada. Pero los cultos se deben llevar a cabo en los templos, pero no, lo hacen en las casas de la barriada. Entonces sacan un teclado, utilizan unas cornetas que deben ser la envidia de las minitecas como la Betelgeuse, se me cayó la cédula, o la New York Lane. Pero sacan unas cornetas y unos altavoces y nos obligan a todos a escuchar su culto durante 2 horas. Uno no puede ver televisión, uno no puede poner música, ni puede hablar con su familia, porque el escándalo del culto evangélico es de tal calibre que raya en la desesperación. Porque no conforme con que tocan un teclado, el pastor y la pastora se ponen a cantar. y realmente cantan muy mal. El pastor y la pastora empiezan a echar los cuentos de la gente del barrio, que si a la, que si a la hermana María el marido le monta cachos, pero que tenga fe en Dios, que si el esposo de la hermana Petra se cae a palos y... Señores, eso no es problema de la comunidad, los chismes de la comunidad. Entonces, eso es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Dónde está Policaracas? ¿Dónde están los cuadrantes? Eso es contaminación sónica. Y es una cosa tan complicada que si tú pones la denuncia, si una persona pone la denuncia, lo que te responde es aquí hay libertad de culto. Sí, aquí hay libertad de culto, pero no tienen por qué meterme el culto en la casa a través de unas cornetas a todo volumen que no permiten el libre desenvolvimiento de las rutinas dentro de los hogares. Afortunadamente son tempraneras, son los viernes de, de entre 7 y 9. Me imagino que es para evitar que la gente del barrio beba, porque ¿quién bebe con esa chillazón? ¿No? Entonces, pero señores, aquí hay libertad de culto, pero respeten, hay que respetar y las autoridades tienen que poner su granito de arena. Porque si se sanciona a los parranderos que te ponen música a todo volumen, me parece que estos casos, que este no es el único, porque me han contado de barriadas y comunidades donde hacen lo mismo, determinadas iglesias, señores, también que respeten, ¿no? Hay que poner orden. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, es María de Los Santos, estoy llamando aquí de Pecari. Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones, Elsa, por tu programa. Ay, gracias. Mira, estoy llamando porque estoy de verdad impactada y un poco aunado a lo que estás comentando de la especulación, ¿no? Uh-huh. Oye, es que estoy impactada porque fui a comprar un bombillo, bueno, dije, bueno, iba de cuántos compraba, ¿no? Uh-huh. De los ahorradores. Compraste uno y de casualidad. ¡No! Ni siquiera pude comprar ni siquiera uno. No, es que eso está incomparable. Porque estoy desde, como desde abril. Ajá. De verdad que me hacen falta muchos bombillos acá. Y estoy desde abril comprándolo. Y resulta que antier que fue una ferretería, que he pasado por bares, que he preguntado, pero cada vez que pregunto es, o sea, más y más y más. Uh-huh. Y la última vez que pregunté, ¿sabes cuánto me dijeron? Aquí en una de la Urbina, me dijeron 1,000 bolívares. ¿Qué? Un bombillo ahorrador. ¿Qué? No, yo quise como que desmayarme, o sea, yo de verdad que, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, imagínate, si me costó comprarlo cuando costaba 200, después 400. Ahora después 1,000 bolívares, un 600, bombillo ahorrador. Y ahora 1,000. Entonces yo dije, Dios mío, imagínate, uno no tiene un bombillo en su casa. No, no tiene varios. Se supone que tienes varios, por lo menos, no sé, 5, 8, qué sé yo. Uh-huh. Y entonces imagínate, y entonces, ¿quién le pone puerta al campo? Es mi pregunta. O sea, esto tiene que parar porque imagínate. Sí, señor. Sí, ¿quién señor le pone puerta al campo? O sea, de verdad que bueno, nos iremos a alumbrar como antes, con queroseno o velas, no, no sé. No, no, no, o regresar al bombillo incandescente y bueno, qué carrizo. Exactamente. Regresar bueno al bombillo incandescente porque los ahorradores están incomprables y he visto ya en varias oportunidades a Jessy Chacón anunciando que se van a repartir no sé cuántos bombillos ahorradores y aquí estamos esperando porque es que no se ven. Sí, pero yo pienso que también una de las medidas que debería tomar el gobierno, en este caso uh-huh. Jessy, es que por lo menos en Electricidad de Caracas la gente pueda tener acceso con cactahuella, con cosas claro, así. Claro, más económico. De cambiar o comprarlos a un precio módico, pues con claro una cactahuella y que sean, qué sé yo, cada 5 meses que tengan acceso a comprarlo o algo así, porque los bombillos no se dañan todos los días. Claro, no, y eso dura muchísimo. Oye, pero excelente ¿sí? tu idea. Excelente tu idea, y va sobre la onda en la que estamos. No nos regalen los bombillos, pero permítanlos comprarlos a precios módicos. Claro, y los pueden vender, claro sí, sí, porque no, subsidiados y uno los paga, o no subsidiados, al precio justo en la Electricidad de Caracas. Con cactahuella y con una, digamos que con cada 6 meses, pues. Uh-huh, mira, excelente no idea. Días, pues. Oye, te felicito, ¿verdad? Muy buena ay, idea. Gracias. Ojalá que le escuche Jessy por ahí. Ojalá, lástima yo no tengo Twitter, pero bueno, tú que estás más cerca de allá de ellos. Ay, bueno, no creas, pero bueno, pero sí, bueno, me meteré en el Twitter, en el Facebook a poner esta idea. Ok, bueno, buenos días y Dios los bendiga. Buenos días, un gracias abrazote. Chévere, bueno, esto es lo que nos gusta, vale, propuestas viables y positivas por parte de nuestros usuarios y usuarias, porque de verdad que a veces

Ay, qué cosa tan sabrosa, Norah Jones, y esta versión que hace de este clásico Crazy. Ay, bonito tema. Y bueno, señores, mire que la belleza que me acabo de encontrar en Noticias 24, recién salido del horno. Es que de verdad lo vi. ¿Ustedes se acuerdan de un tema que estaba de moda a finales de los 80, los 90? Decía, qué belleza. Bueno, qué belleza. Jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Maiquetía fue detenido por extorsionar a un sirio. Es decir, el encargado de contrainteligencia del aeropuerto, que tiene que ver con narcotráfico, atentados aéreos que se pudieran ocurrir, bandas de malandros. No. Bueno, el jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Maiquetía fue detenido por extorsionar a un sirio. Señores, rejas palas para este señor. Y doble castigo por traidor a la patria y a la revolución. Por el cargo que tiene y por el uniforme que porta. Bueno, el Ministerio Público logró privativa de libertad para el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, José Jiménez Santa Fe. De la misma manera, fueron apresados el adjunto al jefe de la Oficina del Servicio Administrativo Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, en dicho terminal aéreo, César Fernández García, y la funcionaria de ese organismo, Andriu Carolina Hernández, por la presunta extorsión de un pasajero de nacionalidad siria. Tal situación fue detectada el pasado 7 de mayo, cuando el viajero fue declarado inadmitido por las autoridades migratorias venezolanas, pero Jiménez Santa Fe y Fernández García solicitaron a sus familiares la cantidad de $2,000 para revertir el estatus del visitante. Es decir, ¿qué era lo que estaban haciendo estas joyas? Luis, por favor, bájale un poquito la cortina, gracias, mi vida. ¿Qué era lo que estaban haciendo estas joyas? Podían agarrar a un pasajero al azar, o como uno declara, ante el CENIAT, ante aduanas, lo que traes, lo que no traes. Dijeron, nada, este sirio tiene real. Vamos a declararlo inadmisible y la familia de este señor esperándolo en el aeropuerto. Ah, bueno, ¿quieres que entre? Píchame real. O sea, es como si en el aeropuerto de Barajas, en el aeropuerto de Barajas de Madrid, al que declaran inadmisible, lo meten en un cuartico y lo montan en un avión de regreso, para hasta donde yo sé no le andan pidiendo reales a su familia para que lo dejen pasar. Familia o amigos. O sea, ¿qué es esto, señores? Pero qué bueno que esta situación fue detectada. Qué bueno que se quedaron calladitos, que esta gente no se fue. Qué bueno que estén tras las rejas, que se les juzgue y que se les castigue con todo el peso de la ley por violar el uniforme que portan, por traición a la patria. Porque este tipo de actividades, este tipo de actitudes, lo que hacen es alimentar la matriz de opinión externa de que aquí hay una dictadura llena de funcionarios y militares corruptos a los que les tienes que mojar la mano para que te dejen entrar o salir, ¿no? ¡Qué belleza! Bueno, en el contexto, el Tribunal Segundo de Control de Vargas dictó la medida privativa de libertad contra las tres personas y dispuso como sitio de reclusión el internado judicial Yare 3 para los dos hombres y el Instituto Nacional de Orientación Femenina para la mujer. Según la información preliminar, el pasado 7 de mayo, el jefe de la DIGESIM en el aeropuerto de Maiquetía, José Jiménez Santa Fe, todo parece indicar que ya este señor no es militar porque no tiene rango, aunque trabaja para una institución militar. Pues ok, no portas uniforme, pero estás manchando la institución militar a la que estás representando, ¿no? Bueno, según la información preliminar, el pasado 7 de mayo, el jefe de la DIGESIM en el aeropuerto de Maiquetía, José Jiménez Santa Fe, y el adjunto al jefe de la oficina del SAIME, César Fernández García, contactaron a los familiares de un viajero de origen sirio quien había sido inadmitido por las autoridades migratorias. Los dos funcionarios pidieron a los familiares la bicoca de $2,000 que debían ser depositados en una cuenta bancaria a nombre de Hernández para dar ingreso legal al pasajero. A las 7 de la noche del referido día, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a los dos hombres en el terminal aéreo, mientras que la mujer fue aprehendida en la sede de la Inspectoría de Servicios del SAIME en la avenida Baral de Caracas. Sí, bueno, ahí estamos. Delincuencia organizada, pero qué triste que esta delincuencia organizada haya penetrado hasta el mismo SAIME y la misma dirección militar, ¿no? Por otro lado, bueno, siguen castigando. 277 personas han sido condenadas por uso irregular de divisas. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, publicó este martes la lista de las 277 personas que fueron condenadas, por haber cometido irregularidades en el uso de divisas otorgadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. La información fue publicada a través de su cuenta de Twitter, @LortegaDíaz, así como la página web del Ministerio Público. Estas personas son condenadas por defraudar a la nación con el uso de las autorizaciones de divisas del país para consumos con tarjeta de crédito durante viajes al exterior. A fin de evitar el fraude a la nación, el gobierno trasladó en abril pasado solo a la banca pública la autorización de divisas para viajes al exterior y ajustó los montos por destino, con la visión de garantizar el uso óptimo de estos recursos, que en Venezuela provienen mayoritariamente de la exportación petrolera. Entre las medidas tomadas por el gobierno se encuentra el ajuste en el monto de asignación de divisas para viajes al exterior y el monto de $300 que podrán ser utilizados durante todo el año para operaciones electrónicas en el plazo de un año calendario no acumulable mediante una misma transacción o varias operaciones de acuerdo a su preferencia. Así que bueno, se han castigado casi 300 personas, pero insistimos, es la punta del iceberg. Pues no estamos hablando que este sea un delito que hayan cometido 300 personas, 500 personas, 1000 personas. Estamos hablando de cientos de miles de personas que se han dedicado a raspar cupos y a guisar con los cupos electrónicos. Se ha hecho algo, pero debería ser masivo el castigo. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Adán García, ¿qué tal si nos copiamos? Ejecutan con un cañón antiaéreo al ministro de la Defensa del Norte, al ministro de Defensa de Corea del Norte por irrespetar al presidente. Te dice, no entiendo el segundo mensaje, mira, lo que tengo entendido que pasó es que a este pobre hombre lo ejecutaron por quedarse dormido en un desfile. En lo personal no respaldo la pena de muerte bajo ningún concepto. En lo personal soy respetuosa de la vida y yo pienso que aplicar pena de muerte es retroceder en el tiempo. Sí, estoy de acuerdo con penas severas. Acumulación de penas, por ejemplo. Cadena perpetua, por ejemplo. Y es más, cadena perpetua, ¿por qué no? A actos de corrupción. A la traición a la patria. Pero de verdad, pena de muerte y eso, hasta donde tengo entendido, este señor lo que hizo fue quedarse dormido en un desfile. Y realmente es injustificable. La pena de muerte es injustificable. Y por motivos fútiles mucho más. Dice Adán García, sería inteligente que se la quitara, no hay peor jodido que el que se deja joder. Y en eso el gobierno chavista lleva bandera. Y bueno, dice Adán García, qué buena música. Gracias, Adán. Un besote. Aquí Edgar pregunta que si sabré por qué no se puede dolarizar la economía. Mira, no es factible. La economía dolarizada no da, no es, primero, esa es una política neoliberal y segundo, no ha dado resultados concretos, no ha dado resultados positivos. Y un ejemplo que podemos poner es el de Ecuador. La derecha, Edgar, está manipulando, diciendo que ahora en Ecuador la cosa va bien porque la economía está dolarizada, todo lo contrario. Los gobiernos neoliberales dolarizaron la economía ecuatoriana y eso originó que Ecuador fuera uno de los países de América Latina con mayor emigrantes en el mundo. Porque en Ecuador la gente se comía un cable, se moría de hambre. Y la dolarización de la economía lo que hizo fue empeorar las cosas. Fue con la llegada de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana con medidas de protección al ecuatoriano y a la ecuatoriana e inversión social e incluso abrió las vías, abrió las puertas para que los emigrantes regresaran dándole posibilidades de vivienda, trabajo, que Ecuador ha superado estos escollos. Y recuerdo haber visto una entrevista a Rafael Correa donde dijo que la dolarización le había hecho mucho daño a Ecuador y que no era nada recomendable. Y lo dice Rafael Correa, que es economista. Yo no soy economista. El caso de Panamá, en Panamá la economía también está dolarizada. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Que es un paraíso fiscal para los corruptos. Hay una clase media que vive bastante ajustada porque los sueldos en Panamá son más bajos que aquí. Lo que pasa es que aquí lo transformamos en bolívares y en un bolívar que está subdevaluado. No, aquí te ponen, o sea, aquí calculamos en dólar paralelo, que ese no es el precio real del dólar. Ojo, el 6.30 tampoco. Ojo, no sabemos cuál es el precio real del dólar, pero te aseguro que el del dólar today no es. Entonces, bueno, que en Panamá ganan tantos dólares y puede que se te pongan los ojos como huevos fritos. Pero si empiezas a revisar cuánto te cuesta la factura de la luz en Panamá, la factura del agua, la comida, esos dólares no te alcanzan. Entonces, la dolarización no. Aparte que la dolarización de la economía echaría al traste también otros recursos, otras alternativas económicas que se han ido creando, como por ejemplo la creación del sucre, esta moneda común, lo que tiene que ver con el Banco del Sur, que también es un organismo que están haciendo. Entonces, ¿por qué dolarizarnos cuando el dólar es una moneda que ni siquiera tiene respaldo en oro? Es papel. Los europeos, ¿no?, en su proceso de integración, la comunidad europea no dolarizó la economía, crearon el euro. Y el euro es una moneda fuerte, más fuerte que el dólar. Entonces vamos a venir nosotros que tenemos reservas en petróleo a fundamentar nuestra economía en una divisa que ni siquiera tiene respaldo. Aparte que, insisto, vamos a ver experiencias en otros países. En Argentina, en la época de neoliberal, dolarizaron la economía y vino la debacle del corralito. Entonces, mira, Edgar, la dolarización no es la solución. Lo que pasa es que la derecha, a través de esta guerra económica, está preparando, inflando los precios de las divisas y ante la ineficiencia del Estado, y está sembrando y está metiendo dentro de la opinión pública venezolana, ya la idea de que el proyecto chavista, que el socialismo del siglo XXI fracasó y que hay que dolarizar la economía. Y eso es el primer paso del neoliberalismo. Después, olvídate. Olvídate de subsidios, olvídate de salud pública, olvidémonos de pensiones, olvidémonos de todo, porque todo va a ser privado. Y estaremos entonces estudiando en escuelas privadas, yendo a hospitales privados, que si no tienes una buena cantidad de dinero para mantenerlo, sencillamente te mueres de mengua. Cuidado con ese caballo de Troya que nos quieren meter, que nos está metiendo a la derecha, ¿no? Nos dice Trotsky Colmenares, fácil falta de genitales del gobierno para aplicar la ley. Ahora hay que esperar 3 meses más. No me malinterpretes, no ejecutar al ministro de la Defensa, sino al que se burla del presidente. Tampoco. O sea, no. A mí en lo personal no me gustan los chistes que tengan que ver ni con muertes, ni con violaciones, ni con nada que viole la dignidad humana. No me gustan los chistes misóginos, no me gustan los chistes homofóbicos. O sea, es un asunto que muchas veces a través del humor se cuelan valores negativos y prejuicios, ¿no? Entonces tampoco, o sea, es una cosa que no, o sea, pena de muerte no, con eso no se juega, con eso no se bromea. Bueno, un abrazo grande, Adam. Bueno, son las 11:51 minutos, ya llegó el momento de despedirnos, les agradecemos pues su sintonía, su compañía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya nos estamos despidiendo, los acompañamos la mañana de hoy con todo cariño en los controles Luis Yerloyo y esta servidora Enza García. Juntos les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, nos escucharemos mañana y nos vamos con un clásico de los 80. ¿Se acuerdan de esa cuña Intriga? Donde aparecía como que una playita y unas palmeritas y un tecladito. ¿Quién no recuerda? Puro deseo de amar. De Daiquiri. Chau. Me monté en mi taxi, lleno de ilusiones, pensando en los millones que algún día me iba a meter. Con mi pasajero se sabían la historia que en mi última novela esa me iba a dar la gloria. Hasta el día que llegaste con tus ojos morenos, con tu paso sereno debí acercarte a mí. Con ese cuerpo divino y esa cinturita despertó en mi alma